es imposible borrarte de mi mente, no pensar más en ti. Y sé que es imposible con lo que ha pasado que regreses a mí. Si mucho te he querido, sabes que por ti vivo, hoy me pagas así. En busca de ti, mi amor.